en la Argentina de Milei hay hambre y pobreza. No nos tuvimos que ir muy lejos. En la puerta de nuestra radio, en el oeste rosarino, nos encontramos con un abuelo y su nieto que cartonean o cirujean para poder comer. Escuchamos la historia de Fabián y su nieto Mirko. Y dura. No hay nada en la calle, tenés que andar buscando, rebuscándotela con lo que encontré y dale para adelante. ¿Qué vas a hacer? Te hago una pregunta. ¿Cuántas horas tenés que juntar material, cartones en la calle, por ejemplo, para llevar un plato de comida a tu casa? Y eso empieza a las 6 de la mañana. 6 de la mañana, tras 2, las 3 de la tarde, que ya la hora que son y yo todavía estoy trabajando. ¿Ves más gente en la calle? Sí, cualquier cantidad de gente. Mucha gente. Te chocás con los carritos, con todo, va. Hay mucha gente cirujeando. Fabián, ¿cuántos años tenés? 58 años. Contame de todo lo que trabajaste, seguramente trabajaste todo. Toda mi vida. ¿Qué hiciste? A ver, contame. De todo un poco. Soy cartonero, soy oficial especializado en altura, trabajé muchas veces de todo un poco, chofer, de todo. ¿En la construcción y en...? En todo. Todo lo que se podía pude trabajar. ¿Ves muchos chicos también en la calle cartoneando? La verdad que sí. ¿El niño que está acá es tu hijo? Es mi nieto. ¿Tu nieto? ¿Cuántos años tiene? Él, 10 años. 10 años. ¿Y qué sentí que te acompañe él en la calle? Y él, mira, él sale conmigo todo el día, la tarde se va a practicar porque juega la pelota. Tengo la nena también que juega la pelota, tengo otro que es deportista. ¿Van a la escuela? Sí, todo. ¿Y alguna vez hablaste de él, que te acompaña en esta tarea? Ahora, mientras estamos charlando, él sigue trabajando. ¿Qué sensaciones te recorren a vos de estar con él? A mí no me gustaría que esté conmigo. Me gustaría que tenga otro rubro, que ande en otro lado, que siga estudiando, todo lo que se pueda hacer. ¿Vos de pibe también te tocó estar? ¿Desde qué edad trabajás? De los 5 años para adelante. Sabés que hay muchos chicos, hay un informe que dice que más de la mitad de los chicos en la Argentina es pobre, que más del 20% no tiene seguridad alimentaria, es decir, no tiene ni alimento suficiente y muchas veces lo que se lleva a la panza no es alimento, no tiene nutrientes. No. ¿Cómo haces para llevar un plato de comida y que pueda nutrir? O sea, ¿cómo elegí? Mira, yo ahí al mediodía, yo tengo un local que hace más de 20 años que vamos, lo dan, traemos pollo, carne, lo se vendrá, y con eso subsistimos, ¿qué hace? Me queda otra. Bien, ¿le puedo sacar para despedirnos un té? ¿Cómo se llama? ¿Eh? Tu nieto, ¿cómo se llama? Ahí está, Rubén. ¿Cómo? Tu nombre que me olvido. Mirko, te hago una pregunta. ¿Qué comiste ayer a la noche? Ayer a la noche, guiso. ¿Guiso? ¿Estaba rico? Sí. ¿Vas a la escuela? Sí, ahora te ayudo en física. Bien, escúchame, Mirko. Después de trabajar, ¿qué vas a hacer? Porque ahora estás trabajando con tu abuelo. A práctica. Voy a ir a práctica. ¿Va a ir a práctica? Sí. Bueno, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Jugar a la pelota. Falta muy poco para la Navidad, para el Año Nuevo. ¿Tiene alguna esperanza de que la situación cambie? ¿Es religioso? ¿Qué? La verdad que sí. Me gustaría que cambie un poco el programa. No hay nada. En este momento estamos mal. ¿Qué piensa de las políticas del presidente? Mal. Todo mal. Y está haciendo todo mal. ¿Y vos la Navidad tenés alguna idea? ¿Soñás con algo? Bueno, sueño un par de cosas ahí de mi mamá, todo eso. Por ejemplo, ¿qué soñás? Si tenés que desear algo muy fuerte. Como tener a mi mamá, a mi papá junto a mí, al lado mío. ¿Y dónde están ellos? ¿Eh? ¿Ahora en este momento? Sí. ¿Están detenidos? Están detenidos. ¿Y vos estás trabajando con el abuelo? Sí. Bueno. Estoy ayudando. O sea que el sueño es que papá y mamá puedan volver a estar con vos. Sí. Bueno, que sea una Navidad y un Año Nuevo que renueve la esperanza. Muchas gracias. No, ok. Chau. Chau. Mientras el gobierno de Milei habla de la baja del riesgo país, que nadie sabe bien qué es, sube el riesgo social del país, donde más del 56% de los pibes y pibas son pobres y no saben si van a comer o si lo que van a comer los va a alimentar. Muchos otros tienen que trabajar en vez de poder jugar,